Hola a todos y a todas. Estamos acá en un día muy especial, ya que estamos haciendo el cierre de nuestro taller de radio con los chicos y chicas del cuarto año de la Escuela de Cerámica número 1. La escuela queda en el barrio de Almagro, está ubicada en la calle Bulnes, Bulnes 45. Y esta escuela tiene una historia muy particular porque fue creada por Fernando Arranz, una figura emblemática para la historia de la cerámica argentina y también, sobre todo, para la enseñanza de la cerámica. Y tanto los chicos y chicas de cuarto año, cuarto primera y cuarto segunda, han investigado sobre Arranz y en esta oportunidad decimos que haya un conversatorio con una importante figura que se ha formado junto con Arranz y ha también dedicado toda una vida al arte, a la docencia, la enseñanza artística y sobre todo ha viajado y expuesto en diferentes partes del mundo y hoy la idea sería poder un poco conversar con vos. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué decís? Bueno, Gracias por preocuparte por la escuela. es un gustazo tenerte acá y bueno, un poco comentarles a quienes están escuchando, están viendo, los chicos y chicas de cuarto año hoy tuvieron el cierre del taller y por un tema de conexión y demás, ellos no pueden estar presentes ahora, pero sí, ellos formularon las preguntas y muchos de ellos también van a estar elaborando y siguiendo trabajando con Arranz y viendo y escuchando todo este material. Así que también agradecemos a la directora de la escuela y a la docente de literatura, quienes han estado también ayudando y haciendo posible todo este encuentro. Y vamos a presentarte, Jorge, si te parece, Jorge nació Dale. en 1948, bueno, fue egresado de la Escuela Nacional de Cerámica, se ha formado en escultura en el taller de Antonio Cujía, en dibujo con Antonio Rivero, en escultura con Claudia Aranovich y también en el 85, 1985 fue becado por la Agencia de Cooperación del Japón para perfeccionarse en decoración, en gres y porcelana. También, bueno, por supuesto fue profesor de la Escuela de Cerámica número 1, fue también docente de el IUNA, actualmente UNA, Universidad Nacional de las Artes. Estuvo a cargo de la presidencia entre 2005 y 2008 del Centro Argentino de Arte Cerámico. Ha participado en el programa de televisión dedicado al arte cerámico que se emite por Canal A, Film Art. Y también ha hecho exposiciones y ha ganado enormes premios en diferentes museos y artes, tanto de Argentina como del mundo. Mencionamos acá los museos, el Museo Arturo Jauretche, el Centro Cultural San Martín, el Museo Sibori y diferentes espacios de arte en donde expusiste. Así que toda esta trayectoria también es importante marcar porque muchos de los chicos y chicas van a seguir su formación artística, así que tener una figura de esta índole.